Te contábamos, y ya lo debes saber, esto de que estamos muy preocupados por la reforma previsional, que está muy seca, muy ya tiene esta media sanción, ya fue votada para que se traten diputados, y todo el repudio y todo lo que hay alrededor. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con Julio Ortiz, presidente de Jubilados del Este. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? Hola, Gaby, ¿cómo le va? Buenos días. Bien, si podemos decirlo así, le tratamos de poner... De ponerle onda. Exactamente. Dijo, en este hermoso día de nieve. Claro, claro. Bueno, mire, vamos a decir de jubilados de la Federación de Centros Jubilados de la Zona E. Ahí está. Bueno, ¿qué podemos decir de esta gran estafa a nosotros los jubilados y pensionados? Lamentablemente aquí hay gente de los, en la cual ayer no estuvo presente y logró que el Cambiemos lograra que saliera aceptado, digamos, lo que sobre la reforma pensional. O sea, de los 80 que están acreditados en la Comisión de Previsión, sí, Social, 40. Bueno, entonces eso quedó realmente para debatirlo. Pero lo más grave es que acá lo iban a debatir el 19-20 y parece que quieren hacer una sesión especial mañana para tratarlo en el recinto. Adelantarlo. Eso es lo más... hacerle. Bueno, como decíamos en un principio, el poder avanza con jubilados y pensionados. Parece que somos... Se está cortando. Julio. Porque recién una buena parte de los pensionados acompañan, sin importarle cuánto le hacen a nuestra querida República. ¿Cómo tienen? Julio. Y me hago una pregunta. Sí, no, que se está cortando la comunicación, no sé si está con un celular. No, a lo mejor estoy al lado de una máquina acá. Ahí está. Sí. Ahí que no se escuchó la última parte. Sí, decíamos que el tema del avance de poder sobre los jubilados y pensionados, hola. Sí, ahí se escucha perfecto. Lamentablemente parece que somos la variable de ajuste. Claro. De este gobierno al cual acompañan buena parte de la oposición, sin importarle cuánto daño le hacen a nuestra querida República Argentina y a los que menos tienen. Exacto. Donde la primera gran estafa fue la reparación histórica, donde a través de la ley 27.240 y del blanqueo de capitales, argumentando que con los recaudados por el impuesto iban a pagarle a todos los juicios y a los que no le iban a actualizar los haberes, en consecuencia pasó a ser una estafa histórica. Y aquí el oficialismo logró imponer esta ley con el apoyo de una buena parte de la oposición, uh-huh, especialmente de Bocio y de Massa. Uh-huh. Bueno, hoy nos encontramos ante otra gran estafa ya aprobada ayer por la Cámara de Senadores, la semana pasada, por la fórmula Macri-Pichetto, aprobando el recorte con un 43-23 votos en contra, lo cual esos 23 votos en contra... la verdad que lo reconocemos, los que votaron en contra de esa modificación. Para rebarajarnos las jubilaciones y pensiones que lo hará en marzo, cuyo recorte comenzará siendo un 7% en el primer trimestre, pero durante el 2018 será mayor al 12%. Gravísimo. Es gravísimo. Y bueno, la pérdida de la capacidad adquisitiva, la situación es aún peor, ya que la inflación de nosotros los jubilados durante los últimos meses fue de 29,3% y solo se compensará con un 10%, lo que representa una caída de casi 20 puntos en el poder de compra. O sea, representará casi 1.300 pesos por mes a cada jubilado. Es decir, unos 15.600 pesos por año. Con esto el Estado se ahorraría, con el hambre de los jubilados, pensionados, de la asignación universal, los discapacitados, 100.000 millones de pesos, y seríamos nosotros los que paguemos el déficit que se está produciendo por el endeudamiento y por la rebaja de impuestos a los que más tienen. Y desgraciadamente, bueno, la oposición ayer usó palabras bastante duras, como hizo Massot, y después el Taylade, el justicialista, le contestó. Que no puede ser que se hayan burlado como se burlaron ayer. De todos modos, Tonelli en una oportunidad dijo que estaba, que los jubilados estaban perdiendo plata, pero no poder adquisitivo. Una burla. Terrible. Y después el señor Basavi Blaso, que se cree el dueño de ANSES, dijo que las jubilaciones argentinas eran las más altas del mundo. Las comparó con Finlandia. Y otra de las cosas, siguen prometiendo el 82% móvil que siempre se aplicó acá sobre el sueldo mínimo vital y móvil. Desde el año 2014 hasta el 2015 lo estuvieron haciendo y acá siguieron con ese verso. Y creo que la gente lo único que compró que dijo que iban a ser más ricos con este gobierno y lamentablemente no, porque yo creo que estos recortes vinieron... Bueno, vinieron a hacernos más pobres de los que estábamos. Claro, y a los sectores más vulnerables. Sí, lógico. Por eso le decimos que no entramos solamente los jubilados, la asignación universal por hijo, entran los discapacitados, entran, bueno, la mayoría de todo aquello que... Y bueno, por eso decimos nosotros que la ley, si van a... Además que la reforma previsional inconstitucional... vulnera los derechos adquiridos según la ley 26.417 del 2009 de movilidad previsional. Por cuanto esa fórmula que se pretende aplicar en forma retroactiva a los actuales jubilados implicaría una violación a la seguridad jurídica y que se asienta el derecho a la propiedad, ya que nos genera una clara disminución del beneficio y afecta el derecho alimentario, ya que el haber previsional es el ingreso esencial de un jubilado, porque claro, no tiene otro ingreso que no sea el sueldo. En consecuencia, yo creo que con los medicamentos, con un 200% de aumento, el comestible, 50%, la canasta hoy día para un jubilado es de 17.260 pesos. Y bueno, la luz, el gas, esto de todo no sería el lugar de donde sacarlo. Yo he pasado por ahí por la radio y comenzamos nosotros esto en marzo del 2016 con el vaciamiento del PAMI. Uh-huh. Nosotros veníamos comentando que en marzo, en julio, en enero y así sucesivamente hasta que formaron la Fundación PAMI que la están aplicando en algunas provincias. Y es una lástima porque, lástima, a ellos no les importa. Con un presupuesto de 116 mil millones resulta que el PAMI ahora ya no tiene cómo... Se sacaron esa plata, ya no está más, como los 600 mil millones que tenían, sí. Así que a los jubilados lo único que les decimos que está bien, si se equivocaron, pero ahora como que vean, que recapaciten y que nos acompañen esta tarde. Así es, Julio. Que cualquiera se puede equivocar y bueno, creer en las palabras esas bonitas que siempre nos estuvieron diciendo y mintiendo. En consecuencia, yo creo que es para decirle que reflexionen y que nos acompañen, porque esto es duro. Volvemos otra vez al 2001, uh-huh, al, digamos, al 89, después a los 90, y bueno, volvemos otra vez a la época del 76, 79, y bueno, yo creo que lamentablemente nunca escarmentamos, parece, los argentinos. Pareciera, porque, ¿no? Porque esto ya pasó. Sí, porque una cantidad grande de jubilados, un 80% votó este proyecto de Cambiemos. Uh-huh. Y bueno, por eso le digo, bueno, todos nos podemos equivocar y bueno, ahora le pedimos que reflexione y nos acompañe. Así es. Julio, le mandamos un abrazo muy grande desde La Mosquitera y, bueno, y recordamos entonces hoy a las 18 horas concentración en la legislatura. Bueno, muchísimas gracias por llamar. No, por favor.